Hola Paula, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Camila, Paula, espero que anden muy bien. Por acá todo tranquilo. Casi que te postulo como vicegobernadora, mira. Ay, sí me... estuve, la pensé, dije vice. ¿Viceguera? No, viceintendenta está más que bien. Bueno, Paula, hoy tuvimos la 18ª sesión ordinaria con... Un plus también, porque es ¿cuántas sesiones se conmemoraron en el día de hoy? Sí, hoy tuvimos este plus, es la sesión 1500. 1500 es un número interesante y tiene que ver, digamos, para contarles un poco, estas sesiones se empezaron a contabilizar a partir del retorno de la democracia. Ustedes saben que mientras hubo golpes de Estado, el Consejo Deliberante no funcionaba como tal, como otras tantas instituciones. Así que a partir del retorno de la democracia se empezaron a contabilizar y llegamos a la 1500. Bueno, como todo número redondo, nos parecía importante no dejarlo pasar como algo insignificante, porque tiene mucha importancia, sobre todo en este marco que nos toca estar festejándolo, habiendo cumplido los 39 años de democracia y estando pronto a cumplir los 40 el año que viene. Entonces, bueno, en ese sentido hicimos hincapié en esto para ni más ni menos que recordar a todos quienes fueron electos concejales y concejalas a lo largo de la vida democrática de este Consejo Deliberante, a sus empleados y empleadas, que como, claro, bueno, dije en unas palabritas que utilicé en la parte de homenajes, uno tiene que estar y una muy muy agradecido, porque la verdad que más allá del gobierno de turno, son ellos quienes sostienen las actividades del Consejo Deliberante, quienes nos enseñan, quienes, bueno, nos comparten ese amor que le tienen al Consejo Deliberante, y por eso nos parecía importante también revalorizar el rol de empleados y empleadas. Y sobre todo también, además de esto, revalorizar la democracia, ¿no? Y cuidar y proteger siempre que se pueda el Estado de Derecho, que es tan importante para nuestra Argentina, que sabemos lo que les costó, quienes dejaron la vida defendiendo la democracia, y uno siente una responsabilidad doble entonces de seguir este camino. Así que, bueno, no podíamos no decir nada en estas fechas tan significativas, ¿no? Tal cual. Vos sabés, Paula, que recién salió Martín Berongaray y estoy viendo que hoy se trató sobre tablas, justamente declararlo de interés municipal la casa de museo que se va a inaugurar hoy a la tarde. También. En un ratito nos vamos a estar encontrando en la casa museo de quien fuera su padre. Así que nos parecía también un hecho justo. Coincidió en las fechas, que fue, está bueno también que coincidan estas fechas. Vino a propuesta del bloque del FREPAM esto de hacerle un tratamiento sobre tablas a la declaración de interés municipal de esta casa museo, y nos pareció importante, digo, todo lo que tenga que ver con recuperar la historia y mantenerla en el tiempo de quienes formaron parte de nuestra democracia, nos parecía fundamental. Bueno, un poco hablamos de la trayectoria de Berongaray. Él fue parte de las personas que impulsaron que nuestra provincia forme parte de la Patagonia. Fue parte también importante en el impulso y el cuidado de nuestros ríos. Así que también fue abogado defensor en las causas que se iniciaban para defender a quienes habían sido de alguna manera violentados por el golpe de Estado. Así que, bueno, por supuesto no podíamos no estar a tono con esta intención de declarar interés municipal, así que lo hicimos todos los integrantes del Consejo Deliberante. Así que, nada, me parece que está buenísimo resaltar que cuando son estos hechos tan importantes estamos en sintonía los 12 concejales, ¿no? Que no es un dato menor. Me parece que como autores de la democracia tenemos que cuidar estas cuestiones, y me enorgullece que sea así, de esta manera. Totalmente. Bueno, así que bueno. Después, ¿qué temas importantes, digamos, se trataron, digamos, y salieron? Bueno, hubo varios temas también. uno que tiene que ver con una modificación a la ordenanza de talleristas y manualistas, esto es, estas integrantes de las economías populares. Son tareas muy dinámicas que tal vez con el correr de la... Habíamos estado aprobando hace muy poco la ordenanza, en el 2015 en realidad, se modificó, porque tiene que ver con escuchar a quienes forman parte de estos colectivos y escuchar sus necesidades y por lo tanto, bueno, trabajarlas y bueno, y generar las modificaciones que sean necesarias para que ellos puedan desarrollarse como quieren hacerlo y les sea más útil esta herramienta legal para desarrollarse. Así que, bueno, en esta ordenanza en particular no salió por unanimidad, salió por mayoría. Tanto el bloque del FREPAM como del FREJUPA los estuvimos apoyando, así que bueno, ya fue votado por mayoría. Después, por otro lado, se votó una redeterminación de precios en cuanto a lo que tiene que ver los gastos del ENSU. Bueno, también lamentablemente por la situación económica que estamos atravesando hay que hacer algunas evaluaciones de este tipo, así que bueno, se hizo en ese sentido, salió por unanimidad. Bien. Después autorizamos, bueno, todos los años ustedes saben que el Departamento Ejecutivo presenta un presupuesto de los gastos, de los recursos que va a ser el año que viene. Es una proyección de lo que va a ser el año que viene. Para que podamos hacerlo de manera seria, siempre es importante contar con una herramienta fundamental que es el presupuesto provincial y el presupuesto nacional. Como todavía estamos en el tratativas de estos dos presupuestos, el Ejecutivo pidió una prórroga para presentarlo hasta el 31 de diciembre, así que bueno, se votó por unanimidad, vamos a estar esperando para tratar el nuestro, que primero, como dije hoy, lo trate Nación y después la provincia. Y que también, Paula, bien, es medio complicado, imagino, porque más allá obviamente de tener en cuenta el presupuesto provincial y nacional y también pensando en la inflación que hay, ¿no? Cómo se determina, ¿no? Y es complejo, la verdad que sí. En este marco es complejo, se tienen las previsiones presupuestarias, pero bueno, no es una tarea fácil que Pablo Echeverri está llevando adelante, así que bueno, ahí estaremos acompañándolo para lo que nos pueda necesitar, pero en algún momento él lo va a presentar y bueno, lo vamos a evaluar. Uh-huh. Paula, también vi que otro de los temas también es que se aprobó la iniciativa de instituir el tercer sábado del mes de noviembre, Día del Orgullo LGBTIQ+. Sí, bueno, les cuento que vinieron a verme a mí, porque bueno, tengo una relación, una militancia con estas organizaciones, la organización Juntos y Diversos y Orgullosos Disidentes de La Pampa, hacerme una propuesta. Había salido una ley provincial que instituía este día como el Día Provincial del Orgullo LGBTIQNB+. Y a raíz de esto generar actividades para visibilizar su lucha, para visibilizar los derechos con los que cuentan, para que ellas y ellos puedan expresarse de la manera en que ellos y ellas y ellos quieran. Así que, bueno, en ese sentido generamos una ordenanza propia de manera tal que podamos desde la municipalidad también generar distintas actividades. No solo las actividades que va a organizar la provincia, que ya instituyó ese día, sino también sumar actividades a nivel municipal. También, con mucha alegría puedo decir que se votó de manera unánime, así que, bueno, ellos y ellas y ellas estaban muy contentos, estuvimos hablando hoy en la mañana, así que, bueno, ya preparándonos para, porque ya prontito es la fecha, así que va a haber varias actividades que van a estar realizando. También, bueno, medio coincidente, pero en este caso es el tercer domingo, no sábado, del mes de noviembre, se instituyó el Día Mundial en Recuerdo a las Víctimas de Siniestros de Tránsito. Les cuento que en el 2005 la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció esta fecha, o sea que es una fecha establecida a nivel mundial, de recuerdo de las víctimas de accidentes de tránsito. Bueno, después se sancionó una ley en Argentina y ahora sancionamos esta ordenanza municipal que, bueno, que tiene que ver con esto de poder hacer en este día más y más actividades de concientización para quienes manejan automóviles, que lo hagan con precaución, que lo hagan teniendo en cuenta todas las normas de tránsito que existen, para evitar estas muertes que realmente en muchísimos casos pueden ser evitables. Así que en este es el sentido de por qué uno no dice este día es el día de tal cosa, ¿no? Intentar generar conciencia colectiva de las responsabilidades individuales de cada uno de nosotros, más allá de que después el Estado ejerza su poder de policía, ¿no? Uh-huh. Pero también generar conciencia en cada uno de nosotros y nosotras. Tal cual. Y hablando un poco de esto, Paula, bueno, entró también sí. en vigencia la ordenanza de alcohol cero para conducir aquí en nuestra ciudad. Exactamente, ya entró en vigencia, así que bueno, tanta ansiedad había generado esta ordenanza, que si entraba, que si no estaba, bueno, por suerte ya está claro para todos y todas. Quienes manejen no pueden tomar alcohol ni una gotita, así que bueno, veremos cómo resulta en nuestra ciudadanía, ¿no? Totalmente. Pero y además que va a ser un antes y un después también en esto, ¿no? Porque somos también estamos más o menos sentando precedente con esto. Sí. En general se está viendo en otras provincias y en otras ciudades que viene pasando, porque es un poco varias asociaciones que se encargan de esto, lo están llevando a todas las provincias y ciudades para que haya una legislación unificada en nuestro país y además generemos más responsabilidad, ¿no? Al momento de manejar un vehículo, que sabemos el daño que podemos generar si lo hacemos en conduciéndolo de manera incorrecta. Totalmente. Sí, después también aprobamos declaraciones de interés municipal. Se va a estar realizando el décimo encuentro de circo y arte callejero. También pasamos la información por si alguien quiere darse una vuelta entre el 17 y el 22 de diciembre. Se va a estar realizando, así que va a ser muy divertido. Se viene haciendo hace bastante tiempo, es algo diferente, ¿no? Para ir a disfrutar. Tal cual. En el Parque Recreativo Don Tomás, ¿eh? Sí, que se va a sumar, que se suma a todo el resto de las actividades, porque ya para esa época vamos a tener también feria y demás. Claro. Sí, así que va a estar movidito eso. Movidito diciembre. Así que, bueno, ha sido una sesión, ya estamos terminando el año, es nuestra anteúltima sesión, y bueno, veremos que también estamos muy emocionados porque ingresó, vieron que nosotros tratamos los asuntos que ya tienen dictámenes de las comisiones, y también ingresan nuevos expedientes para que los trabajemos. Uh-huh. Ingresó el proyecto de asfaltado de la calle Felice, uh-huh. así que la avenida Felice, así que estamos muy emocionados con eso. Saben que es algo que los vecinos y las vecinas de esa zona lo están pidiendo hace muchísimo tiempo, así que con muchísima emoción podemos decir que el gobierno provincial escuchó este pedido de los vecinos, las vecinas, vio la necesidad y nos otorgó la posibilidad de llevar a cabo este gran desafío. Vamos a estar aprobándolo en la sesión que viene, y además, no sé si también por ahí lo han comentado ya, también el corredor nuevo que anunciamos ayer con el gobernador y el intendente Luciano Di Napoli de la Stieven. Uh-huh. Así que bueno, muy ansiosos, porque eso también va a tener que ingresar al Consejo Deliberante, que tenemos que dar la autorización, porque prontamente va a estar saliendo la licitación, así que bueno, vamos a ver cómo generamos las fechas para poder no dilatar este trámite, que es tan importante, que esta instancia que llevemos adelante desde el Consejo Deliberante. Paula, muchísimas gracias por esta comunicación. Nos quedan pocos días, pero muchísimo trabajo, así que ya lo creo. Por ahí tengamos que encontrarnos en otros días diferentes a los que siempre estamos habitualmente acostumbradas. Porque además me pongo a pensar también que todavía falta el tema del presupuesto. Ponele claro, que termine, claro. Van a tener que tratarlo en una sesión especial también, ¿no? Sí, lo más probable es que llamemos a alguna sesión extraordinaria fuera del pedido ordinario, ya será, suponemos que a mediados de diciembre. Así que bueno, tendremos novedades por aquí. Todavía nos queda a nosotras algunos encuentros. Totalmente. Yo me ilusiono porque prometiste venir a cerrar el año. Acá en vivo. No te olvides. No, claro, lo dijo, claro, es verdad, todavía Cami no había ingresado al grupo. Pero prometió. ¿Está grabado? ¿Está chequeado? Está chequeado esto. No se resistiría el archivo, ¿eh? Perfecto. Voy a brindar con ustedes para el cierre de fin de año y hacemos la última entrada, si quieren, ahí en el estudio tan lindo ese que tiene. Bueno, muchísimas gracias, Pau. Por favor, un beso enorme a todos, a todas. Y bueno, a seguir trabajando un poquito más que nos queda para cerrar el año. Ya lo creo. Un abrazo grande. Un abrazo. Chau.